Margarita de la Nuez Mora es una delegada cubiteña que continúa activa en la etapa de recuperación, atendiendo cada criterio y preocupación del pueblo. La recuperación realmente ha sido bastante satisfactoria. Hemos tenido muchos visitantes realmente dándole apoyo a la población. La comunidad ya está bastante limpia y queremos seguir embelleciéndola y trabajando todos los días de sol a sol hasta que podamos acabar ya la recuperación. ¿Qué recursos le han entrado y cuántas viviendas tienes afectadas en tu circunscripción? Bueno, yo tengo afectadas 131 viviendas, 75 parciales y 34 derrumbes total. Los materiales sí nos han entrado, tejas, infinitas, paratemporales. Ya yo en mi circunscripción se han resuelto 14 casos, ya con techos puestos. Los recursos siguen entrando, lo que hay que confiar en la revolución, que seguiremos adelante, porque recursos hay y estamos esperando que sigan entrando. Las féminas cubiteñas continúan activas en el proceso de recuperación en cada tarea, desde el protagonismo del Consejo Popular. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barona.